tenemos aproximadamente 600 hectáreas que están ya habilitadas con toda la documentación que requiere para la transferencia, tanto en el área municipal como en el área privada, que recientemente se están aprobando y otros que se han aprobado anteriormente. De las cuales, de la zona industrial, son 2.500 hectáreas. Pero, como le dije anteriormente, son 600 hectáreas que están habilitadas para la venta. ¿Esto pueden asentarse ya cualquier inversor? ¿Qué tipo de servicio tiene? En sí, pueden asentarse cualquier industria dentro de esa zona, la cual hoy en día ya han visitado varias empresas, las que están asentadas en Guarnes, como la empresa Indara, de fábrica melamínico, que estaba interesada en un predio dentro del parque industrial. Y así hay otras empresas que están en busca de un lugar donde puedan asentarse. ¿Esto ya está legalmente establecida? Sí, justamente está legalmente establecida, como de la urbanización que fue aprobada hace un año y medio, de Balcázar, hoy en día de Jorge González, y está el otro, no recuerdo, otra urbanización que está dentro del parque industrial también. Y también la otra área que maneja el municipio, que es el área municipal, que son 180 hectáreas. Estos predios son privados, si los terrenos, ¿no? Sí, son privados. Pero que pueden asentarse ya cualquier tipo de industria acá. Exactamente, se pueden asentar en cualquiera de esas urbanizaciones ya que fueron aprobadas legalmente. Sí, justamente sobre la carretera, en esa franja que comprende hacia la carretera Saavedra y la carretera Okinawa, en esa zona, que están dentro las 2.500 hectáreas, de las cuales 600 están actas y habilitadas para que sea uno solo, no sí, privado ni agroindustrial. Sí, justamente estamos buscando un nombre, llamarle como la zona industrial está comprendiendo y pasa por ahí el tren bioceánico, llamarle parque agroindustrial bioceánico, parque bioceánico, llamarle toda esa zona franja, la cual se está buscando algunas normativas para cambiar el nombre y así tener un nombre, ya no decir parque privado, parque municipal, sino un solo nombre, ese sector.